Para los consentidos, Manolo y Cristi Fernández. A ti es a quien yo andaba buscando, y acércate un momentico que te voy a hacer saber que yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres todo en lo que pienso, mi reina linda. Que yo te quiero, yo te adoro, tú eres la que vivirá conmigo toda mi vida. Que yo te quiero, yo te adoro, tú eres la que vivirá conmigo toda mi vida. ¿Quién dijo que yo nunca me había enamorado? No sabe que yo estoy enamorado, porque no faltará el intruso que quiera acabar con este amor que es tan bonito. Sé bien que yo te gusto, porque ya a mí me dijeron que yo a ti te había gustado, y me picaste el ojo en la fiesta cuando te estaba cantando a ti. Voy a convertir esta canción en un detalle para siempre, para que recuerdes este amor cuando tú estés lejos de mí. Que yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres todo en lo que pienso, mi reina linda. Que yo te quiero, yo te adoro, tú eres la que vivirá conmigo toda mi vida. Que yo te quiero, yo te adoro, tú eres la que vivirá conmigo toda mi vida. Pastora Mañanet, Luz Caribe, Inés y Viviana, tus amores, mi compadre Calata. Santa María y César Lacutir. Ay, hombre, ven, dime tú qué piensas de lo nuestro. ¿Será que puedes amarme? Y si no, te olvidaré, porque no puedo pretender que tú me quieras si tienes tu mente en otra persona. Si no es así, dilo mi reina, y no habrá manera que te escapes, tú te enamoras. Si no es así, dilo mi reina, y no habrá manera que te escapes, tú te enamoras. Quédame una señal, dile a tu amiga que me diga que tú estás enamorada, y demos un gran paso, porque estoy desesperado por besar tus labios tiernos. Desde que te conozco ya no bebo y he dejado de sinvergüenciar, y por supuesto vivo pensando en cómo robarme todo tu amor. Voy a convertir esta canción en un detalle para siempre, para que recuerdes este amor cuando tú estés lejos de mí. Que yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres todo en lo que pienso, mi reina linda. Que yo te quiero, yo te adoro, tú eres la que vivirá conmigo toda mi vida. Que yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres todo en lo que pienso, mi reina linda. Que yo te quiero, yo te adoro, tú eres la que vivirá conmigo toda mi vida. Yo te adoro, porque tú eres todo en lo que pienso, mi reina linda. Que yo te quiero, yo te adoro, tú eres la que vivirá conmigo toda mi vida. Que